lunes 28 de junio. Pero al ver tanta gente, los judíos se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarle. Hechos 13, versículo 45. ¿Cuál es el lado correcto? ¿El Evangelio, buena noticia, que informa al ser humano que puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo, no es indiferente a las personas? Se cree o se rechaza, y en este relato se aprecian los dos bandos. Es notable que cada parte asegura obedecer a Dios. Los que creen tienen la convicción de que han alcanzado la salvación. Los que rechazan afirman que combaten una doctrina que confunde a las personas. Si no hay posición neutral, ¿cuál es el lado correcto? La respuesta es muy importante, ya que una elección equivocada conduce al infierno. Como lectores sabemos qué contestar, pero si hubiésemos estado ahí, podríamos haber sido judíos o gentiles. Estando en situación no es fácil decidir, pero sabemos lo que no viene de Dios. Los sentimientos negativos se llenaron de envidia, dice el versículo 45. El maltrato, comenzaron a contradecir y a insultarle, dice también el versículo. La persecución, hablaron con algunas mujeres piadosas y distinguidas y con los hombres importantes de la ciudad y los incitaron a levantar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región, dice el versículo 50. Del otro lado también hay señales claras. La salvación trae seguridad, alegría genuina, presencia de Dios, mientras los creyentes se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo, dice el versículo 52. Finalmente, los que están en el lado equivocado tienen la posibilidad de cambiar. Pablo es el claro ejemplo. Querido Padre Celestial, agradecemos tu infinito amor al ofrecernos guía en medio de nuestros propios pensamientos y la corriente de la sociedad para que alcancemos la salvación sin desviarnos. Amén. Una reflexión de Daniel Ángel Eiría para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.